¿Habrán llegado los primeros cristianos al lejano oriente? Menos de 30 años después de morir Jesús, el apóstol Pablo dijo que las buenas nuevas se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Colosenses 1:23. Claro, él no estaba afirmando que absolutamente todas las personas de aquel tiempo habían oído el mensaje. Lo que en realidad quería indicar es que había misioneros cristianos en muchas partes del mundo conocido por aquel entonces. Pero ¿hasta dónde podrían haber llegado estos misioneros? En la Biblia se explica que, gracias a la navegación comercial, Pablo pudo predicar en Italia, y se dice que también quería hacerlo en España. Tenemos una idea de hasta dónde llegaron los primeros misioneros cristianos en su avance hacia el oeste, pero ¿qué hay de la dirección opuesta? ¿Podrían haber llegado al lejano oriente? La Biblia no lo indica. Sin embargo, se sabe que en el siglo I de nuestra era existían rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Oriente, por lo que los cristianos podían viajar en esa dirección. Veamos hasta dónde llegaban esas rutas. El legado de Alejandro Magno. En su marcha hacia el Oriente, Alejandro Magno no solo conquistó Babilonia y Persia, sino que también llegó hasta el Punjab, en el norte de la India. Estas expediciones dieron a conocer a los griegos las tierras costeras entre las desembocaduras del Éufrates, en el Golfo Pérsico, y del Indo, en el Mar Arábigo. En poco tiempo inundaron el mundo griego las especias y el incienso que llegaban desde el este, cruzando el Océano Índico y el Mar Rojo. Al principio, los indios y los árabes tenían el monopolio. Pero cuando la dinastía egipcia de los Ptolomeos descubrió el funcionamiento de los vientos monzones, sus mercaderes también se sumaron al negocio. De mayo a septiembre, estos vientos soplan del suroeste. Así que los mercaderes los aprovechaban y, partiendo del Mar Rojo, iban bordeando la costa sur de Arabia o navegaban directamente hacia el sur de la India. Pero de noviembre a marzo, los vientos soplan en dirección contraria, lo que les facilitaba el viaje de regreso. Los marineros árabes e indios llevaban siglos utilizando los monzones para navegar entre la India y el Mar Rojo cargados de casia, canela, nardo y pimienta. Rutas náuticas hasta Alejandría y Roma. Al conquistar los territorios de los sucesores de Alejandro, Roma se convirtió en el principal comprador de los productos orientales. Hasta allí llegaban marfil de África, incienso y mirra de Arabia, especias y piedras preciosas de la India e incluso seda de China. Estas valiosas mercancías arribaban a dos importantes puertos en la costa egipcia del Mar Rojo, Berenice y Mios Hormos. De ahí se transportaban por diversas rutas de caravanas a la ciudad de Coptos, a orillas del río Nilo. Una vez allí, las mercancías se llevaban por el Nilo, la principal arteria de Egipto, hasta Alejandría, donde se volvían a embarcar rumbo a Italia o a cualquier otro destino. Una ruta alternativa hasta Alejandría iba a través de un canal que comunicaba el extremo norte del Mar Rojo, en un lugar próximo a la moderna ciudad de Suez, con el Nilo. Lo cierto es que estos puertos egipcios no estaban muy lejos de los territorios donde predicó Jesús, por lo que no es descabellado pensar que los misioneros cristianos pudieran haber llegado fácilmente hasta ellos. Cierto geógrafo griego del siglo I llamado Estrabón cuenta que en sus días salían anualmente 120 navíos comerciales de Mios Hormos rumbo a la India. De aquella época nos ha llegado un manual de navegación, probablemente escrito por un mercader egipcio que hablaba griego, que aporta varios datos de interés para nosotros. Este antiguo manual, al que a menudo se lo conoce por su nombre en latín, Periplus Maris Eritrae, Periplo del Mar Eritreo, describe rutas marítimas que llegan a miles de kilómetros al sur de Egipto, a lugares tan distantes como Zanzíbar. Con respecto a las rutas en dirección este, el autor del libro da listas de distancias, lugares donde fondear, grandes bazares y mercancías. También menciona las características de los poblados que se encontraban siguiendo la costa sur de Arabia, bajando por la costa oeste de la India hasta Ceilán, actual Sri Lanka, y subiendo por la costa este hasta llegar al río Ganges. Sus minuciosas y gráficas descripciones hacen pensar que había visitado los lugares de los que hablaba. occidentales en la India. Según el Periplus, un destino habitual de los comerciantes occidentales del siglo I era una ciudad llamada Musiris, próxima a la punta del subcontinente indio. La nota a pie de página dice: aunque se desconoce la ubicación exacta de esta ciudad, los expertos creen que estaba cerca de la desembocadura del río Periyar, en el estado de Kerala. Fin de la nota. A estos mercaderes, conocidos en la India como yavanas, incluso se los menciona en algunos poemas de principios de nuestra era escritos en tamil. Las hermosas naves de los yavanas, dice uno de ellos, llegan con oro y se van con pimienta, mientras Musiris se queda envuelta en ruido. En otro se anima a un príncipe del sur de la India a beber el aromático vino de los yavanas. Entre las mercancías occidentales más apreciadas en la India había objetos de cristal, metales, corales y tejidos. De hecho, se han hallado muchas pruebas de importaciones occidentales en este país. Así, en Arikamedu, yacimiento arqueológico ubicado en la costa del sureste de la India, se han descubierto fragmentos de jarras de vino y platos romanos con sellos de alfareros de Arezzo, localidad del centro de Italia. Nada estimula más la imaginación de los investigadores modernos, dice cierto historiador, que encontrar en el cieno del Golfo de Bengala fragmentos firmados por artesanos que tenían sus hornos a las afueras de Arezzo. Otra prueba de que había relaciones comerciales con el Mediterráneo es la gran cantidad de monedas romanas, de oro y plata, que se han desenterrado en el sur de la India. La mayoría datan del siglo I y contienen las efigies de los emperadores romanos Augusto, Tiberio y Nerón. La siguiente es información suplementaria. Una crítica del emperador. En el año 22 de nuestra era, el emperador romano Tiberio criticó el insaciable deseo de lujos de sus compatriotas. Dijo que, debido a estos excesos y a la desmedida ansia de joyas de las matronas romanas, se estaban despilfarrando las riquezas del imperio, las cuales acababan en manos de pueblos extranjeros o enemigos. El historiador romano Plinio el Viejo, 23 a 79, también se quejó de lo mismo. Según él, se gastaba tanto en adornos para las mujeres y en otros lujos, que los indios, los seres, nombre dado entonces a los tártaros orientales, y los árabes sacaban del imperio por lo menos 1,000 veces 100,000 sestercios. Historia Natural, Visor Libros. La nota a pie de página dice: según los analistas, esos 100 millones de sestercios representaban un 2% de la economía del Imperio Romano. Fin de la nota. Retorno al artículo. Por otro lado, también es posible que algunos ciudadanos romanos establecieran colonias comerciales en el sur del país. Así parece sugerirlo la tabla de Peutinger, un antiguo mapa que muestra los límites del mundo romano en el siglo I, y del que se conserva una copia que data de la Edad Media. En él se indica que en Musiris había un templo dedicado al emperador Augusto. Según cierto libro, semejante obra arquitectónica solo pudo ser construida por súbditos del Imperio Romano que vivieran en Musiris o que, como mínimo, pasaran mucho tiempo allí. Comercio internacional y política imperial de los romanos en Oriente entre el 31 a.C. y el 305 d.C. En los registros romanos se citan al menos 3 visitas de embajadores indios durante el reinado de Augusto, que se extendió desde el 27 antes de nuestra era hasta el 14 de nuestra era. Y en armonía con cierto estudio, tales delegaciones tenían un importante objetivo diplomático, a saber, establecer dónde podían realizar sus negocios los diferentes pueblos, dónde podían exigirse impuestos, dónde podían vivir los extranjeros, etc. Así pues, está claro que el comercio entre la cuenca mediterránea y la India era habitual en el siglo I. Es de esperar, por tanto, que no supusiera un gran problema para los misioneros cristianos embarcarse al norte del Mar Rojo hacia la India. La siguiente es información suplementaria. El origen de las mercancías. Jesús habló de un comerciante viajero que buscaba perlas excelentes. Mateo 13:45. En la Biblia también se menciona a comerciantes viajeros que poseían piedras preciosas, seda, maderas olorosas, marfil, canela incienso y especias de la India. Pues bien, ¿cómo conseguían sus productos? Gracias a las rutas comerciales que llegaban al este de Palestina. Tal es el caso de algunas maderas perfumadas, como el sándalo, que procedían de la India. También se podían encontrar perlas de gran valor en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo y, según el autor de Periplus Maris Eritraei, en los alrededores de Musiris y en Ceilán. Es probable que las perlas del Océano Índico fueran las mejores y las más costosas. Retorno al artículo. ¿Llegaron al lejano oriente? Algo más difícil de constatar es cuál fue el punto oriental más lejano al que llegaron los mercaderes mediterráneos y otros viajeros, y en qué momento lo hicieron. Aún así, se cree que en el siglo I de nuestra era ya habían llegado algunos occidentales a Tailandia, Camboya, Sumatra y Java. Sabemos la fecha de uno de esos viajes gracias a los anales de la dinastía Han posterior, Hou Han Shu, que documentan el período comprendido entre el año 23 y el 220 de nuestra era. Esta obra menciona que, en el año 166, una delegación del rey An Tun de Dakin llegó a la corte china para rendir tributo al emperador Huan Ti. Se cree que An Tun puede ser una traducción al chino de Antonino, el nombre de la familia del emperador romano de esa época, Marco Aurelio. Y Dakin era el nombre que los chinos daban al imperio romano. Los historiadores sospechan que no se trataba de una misión oficial, sino más bien de un grupo de emprendedores comerciantes occidentales intentando comprar seda china sin ningún intermediario. Habiendo visto todo esto, retomemos la pregunta inicial. ¿Hasta dónde podrían haber llegado los primeros misioneros cristianos en su avance hacia el este? ¿Pisaron la India? ¿O llegaron todavía más lejos? Es posible. El caso es que su mensaje llegó tan lejos que el apóstol Pablo aseguró que estaba produciendo fruto y aumentando en todo el mundo. Colosenses 1:6. Esto es, en todo el mundo conocido en aquel entonces. Fin del artículo.